Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz mediodía para todos. Cuando el reloj ya marca las 12:04 minutos de este mediodía, bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Quien les habla, Cristian Aguilar. En los controles nos acompaña Keudin Hernández. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldía @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Consolidando obras para el buen vivir, Ejecutivo Nacional alcanzó hito 796 para la construcción de nuevas viviendas. Promoviendo la actividad artística nacional, Jefe de Estado recordó este domingo los 11 años de Misión Cultura. Cultura. Más de 80 países... Quise decir, cultores populares junto al ministro Ñáñez estudiaron propuesta para el desarrollo de la economía cultural. Programación especial. Biblioteca Nacional ofrece hoy ponencias relacionadas con sus 183 años de historia. Exhibición. Navíos y embarcaciones del mundo fue inaugurada en la Fundación Casa del Artista. En conmemoración, tesoros patrimoniales que pertenecieron a Miranda son exhibidos en el Museo Bolivariano. Regionales. Gala musical. Este martes homenajearán al cantautor venezolano Gualberto Ibarreto en Cumaná. Cultura al Día. La develación del hito 796 de los terrenos transferidos al Poder Popular se realizó en el sector UD3 de Caricuao, donde se edificarán 169 apartamentos. La actividad estuvo a cargo del ministro de Hábitat y Vivienda, Manuel Quevedo. Estas tierras son para el pueblo. Entonces aquí hace falta, Erigmar, que la transferencia de la titularidad sea entonces del Inmobiliario Nacional al pueblo. Vamos a proceder por orden del presidente Nicolás Maduro Moro. Se transfiere en propiedad este terreno. Son 796 terrenos. De estos terrenos se han optimizado. La construcción de viviendas se ha elevado de 186.000 a 203.922 nuevas viviendas para el pueblo. Asimismo, Quevedo indicó que esta segunda etapa de protocolización de terrenos inicia este lunes, la cual se realizará en los 24 estados del país, extendiéndose hasta el mes de septiembre, lo que permitirá avanzar en la construcción de proyectos habitacionales para el beneficio del pueblo. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este domingo, el dignatario nacional Nicolás Maduro conmemoró los 11 años de la Misión Cultura, la cual fue creada por iniciativa del comandante Hugo Chávez para la inclusión de hombres y mujeres a la actividad artística nacional. A través de su cuenta en Facebook, el presidente Maduro puntualizó que con este programa social se le da vital importancia a la cultura como elemento de identidad popular, como punto de encuentro y de promoción de los valores positivos de la patria. Asimismo, destacó que actualmente están incluidos en este programa social 28.000 estudiantes en las distintas áreas artísticas y quienes, una vez graduados, se desplegarán por las comunidades para impulsar, preservar y reactivar la cultura. 12:09 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Durante un encuentro realizado este domingo en el Instituto del Patrimonio Cultural de Coro, más de 80 cultores, creadores, artesanos y artistas plantearon sus ideas y propuestas para el desarrollo de la economía cultural. La actividad contó con presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, quien explicó que este encuentro con los cultores es necesario, es fundamental escucharlos, dialogar con ellos sobre las expectativas para estos próximos 6 meses y para la construcción del Plan Operativo Anual de este año 2017, detalló. Asimismo, Ñáñez asistió a la inauguración de la base Misión Alí Primera, donde puntualizó que será un espacio multidisciplinario donde confluirán el deporte, la educación, las misiones y la cultura. Cultura. Continuando con la celebración de sus 183 aniversario de la Biblioteca Nacional, realiza este lunes en sus instalaciones un ciclo de ponencias relacionadas con la historia de la institución desde su creación hasta la actualidad. Así lo indicó el director del recinto cultural, Sadi Loaiza, durante una entrevista en el programa televisivo El Desayuno, quien además indicó que para este miércoles se realizarán otras actividades en la Plaza Bolívar. El patrimonio de la Biblioteca Nacional efectivamente ha crecido muchísimo con todos estos nuevos escritores y escritoras que gracias a esa política acertada editorial que inició nuestro presidente Chávez y que ahora nuestro presidente Nicolás Maduro le ha dado continuidad, por supuesto que eso ha hecho que la Biblioteca Nacional de Venezuela deje de ser ese espacio solamente académico y se convierta en un espacio abierto a la gente. Porque la democratización del libro, la democratización de la lectura, la democratización de la escritura es posible solo en un gobierno como el que tenemos, que garantiza además el acceso a la educación, a la cultura y que ese patrimonio que anteriormente estaba solo custodiado en Biblioteca Nacional como una especie de museo, hoy día está a la mano de todos los venezolanos y las venezolanas. Asimismo, Loaiza indicó que para el día jueves se unirán a la conmemoración de los 200 años de la muerte del generalísimo Francisco de Miranda con la inauguración de la exposición Miranda vive con el sentimiento de fuerza en la sala Juan Germán Rocio a las 10 de la mañana. 12 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La sala Elsa Morales de la Fundación Casa del Artista fue el escenario para la instalación de la exposición Navíos y Embarcaciones del Mundo del artesano Carlos Urbina, la cual reúne más de 20 piezas de envergadura elaboradas en madera y materiales de reciclaje. Asimismo, la exposición también muestra próceres independentistas, figuras religiosas, entre otras. Así lo dio a conocer Robert Cedeño, coordinador de apoyo a las iniciativas socioproductivas. Podrán apreciar en escala al buque Escuela Simón Bolívar. También tenemos todo tipo de barcos que se diseñan a nivel mundial, barcos de la época de nuestros libertadores. Y bueno, de alguna u otra manera, algunas esculturas sobre el mar, sobre el fondo marino. Así que están todos y todas invitados aquí a la sala Elsa Morales de la Casa del Artista a ver esta extraordinaria exposición del maestro Carlos Urbina. Entrada totalmente gratuita. La exposición estará instalada hasta finales del mes de julio y podrá ser visitada de lunes a viernes en horario comprendido de 8 de la mañana a 1 de la tarde. La entrada es libre. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. En el marco de la conmemoración de los 200 años de la muerte del generalísimo Francisco de Miranda, fue inaugurado al Museo Bolivariano la exposición Miranda el Generalísimo, donde se muestran significativos objetos patrimoniales que pertenecieron a Miranda. En dicha exposición se pueden observar 3 piezas originales del generalísimo: su sable, y su cinturón de gala, además de su escritorio de campaña. La invitación es para toda la población caraqueña a que asista al Museo Bolivariano, ubicado en la Plaza del Venezolano de Caracas, y visite la muestra. 12:14 minutos. Regionales. Y con un gran concierto rendirán homenaje al cantautor venezolano Gualberto Ibarreto este martes 12 de julio en la Plaza Bolívar de Cumaná. La gala estará a cargo de diversos artistas quienes celebrarán ese día el de cumpleaños número 69 del reconocido compositor. La cita es a partir de las 5 de la tarde en la Plaza Bolívar de Cumaná, Estado Sucre, con entrada gratuita. Asiste y disfruta de este merecido homenaje a uno de los artistas que ha plasmado un importante legado en el patrimonio sonoro venezolano. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy, lunes 11 de julio de 2016. En la coordinación de información, Sinamay González, y el coordinador de página web, Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico nos acompañó Keudin Hernández, y quien nos acompañó en los micrófonos, Cristian Aguilar. Gracias por su atención, buen provecho y feliz inicio de semana. Las 12:16 minutos. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe.

callar. O insubordinado y formado somos la marea, las voces del estudiantado. Piezas vitales de la cadena de pensamiento que te aniquila tu claridad, tu tiempo, tu esencia, tu dignidad. Y así el criterio se va volviendo frivolidad. Mente vacía, mente incapaz de dar un tanto por lo demás. Y mientras tanto aquí postrados, comiendo basura y despistados, negando la voz de los pisados, oyendo una clase magistral. Y ahora me encuentro aquí cantando, alzando el fusil, dejando el rastro, sirviendo a la vida con el paso de quien hace andar con su valor. Manipulado y callado, o insubordinado y formado, somos la marea, las voces del estudiantado. Manipulado y callado, o insubordinado y formado, somos la marea, las voces del estudiantado. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 38 minutos. Situaciones que arrebatan y hay otras hay que matar. ¿A cómo cree usted, compadre, que se sintió mi mai cuando un mister con macana medio y medio de mala gana a correr, a correr? Huye, huye, ajá. Soleta que quema, sudar no es mi lema. Siempre estoy sudando, pa'l rico trabaja, venga y no está llorando. Gritan que si huelga, salve el que pueda. Esto es la mierda. Situaciones que arrebatan y hay otras hay que matar. ¿A cómo cree usted, compadre, que se sintió mi mai cuando un mister con macana medio y medio de mala gana changa, huéleme la bamba. Huye, huye, ajá. Iba caminando, iba yo cantando, se tapó una galleta, era una treta. Gritan asesino y un mita con baqueta, saco una pistola y todo por la Coca-Cola. Hay situaciones que arrebatan y hay otras hay que matar. ¿A cómo cree usted, compay, que se sintió mi mai cuando un mister con una cana me dio y me dio de mala gana a correr, a correr, todo el mundo a correr? Ahí viene el mister con una cana. Ay, huye, huye, y guaba la catanga, o mala malanga, ay pachanga, huéleme la bamba, huye. Y 42 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. You are the girl that keeps me up at night.

amistad voy a caer, yeah, en un gran vacío. Siempre está tan frío, es eterno. Siempre quise saber por qué. Ahora que sé, no pienso lento, solo voy por ello. Y pensaste que era así. No lo ves, aún está en mí. Doce y 55 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. We'll be right back.

Hacer dinero fácil. Se dice que se originó de un venezolano que muchísimos años atrás, el patrón de la finca le ordenó un trabajito rápido y sencillo, y que se lo pagaría totalmente aparte de su sueldo como empleado regular. Tal trabajo era cazar un tigre y traérselo. Los tigres venezolanos son mucho menores a los asiáticos, por ejemplo, los cunaguaros. Así, luego de cumplir la orden, le contó a un compañero. Hoy maté un tigrito, me gané esa plata facilito, papá. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos Venezuela, somos cultura. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.